En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, en directo y al contado para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 12 de septiembre de 2017. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. La actualidad del Elche Club de Fútbol, hoy marcada por el plano institucional, y ahora enseguida lo contamos. A nivel deportivo, hoy segundo día de descanso de una plantilla que vuelve mañana a los entrenamientos para preparar el choque frente al Peña Deportiva de Santa Eulalia, en Ibiza, el domingo a las 12. Para ese partido el técnico cuenta con las ausencias de Golobart, que la próxima semana, tras la operación de una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, próxima semana entrenará ya con una férula de protección. Mañana estaremos pendientes de Tecchio y Provencio para ver si pueden llegar a tiempo a ese partido. Un Elche Club de Fútbol que es líder a base de goles. Hacía dos décadas que el Elche no era líder en Segunda División B. Claro, que es que es el tiempo que llevaba prácticamente sin estar en Segunda División B. A nivel institucional, hoy larga rueda de prensa del presidente del Elche Club de Fútbol para anunciar que siguen sin poder reunirse con el Instituto Valenciano de Finanzas para intentar llegar a un acuerdo antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Hoy el presidente del Elche ha dicho que están desde hace muchos meses intentando llegar a un entendimiento con el IVF. Ha contado pues las intentonas de reunión que no se han podido conseguir. Y ha hecho una propuesta inicial al Instituto Valenciano de Finanzas para devolverle el dinero que se le debe, condicionado lógicamente a una manera particular de ofrecer la posibilidad de recuperar ese dinero. Y además, no solo lo ha explicado, sino que lo tenemos por escrito, esa propuesta, una oferta que tiene, sobre todo diríamos, tres propuestas. Uno, las garantías que le ofrece el Elche o la Fundación al IVF, si se aprueba el convenio. Dos, la forma de pago de la deuda. Y tres, también ofrecer la posibilidad de que un miembro del Consejo sea designado por el IVF para formar parte. Según el presidente, con esta propuesta, si el IVF estuviera a bien el sentarse y negociar, el IVF seguiría manteniendo el mismo porcentaje, el 54% de la garantía de la deuda, pero con un club saneado. Los accionistas pignorarían sus acciones para que el IVF mantuviese su cuota de participación. Le proponen una hipoteca unilateral de una finca que linda al sur del Estadio Martínez Valero, valorada en más de 4 millones para hacer frente al tema de la multa de Bruselas. E incluso se le propone otra alternativa si no quisieran todas estas tres que acabo de comentar, que irían unidas. La otra alternativa sería efectuar una cesión de crédito a favor del IVF cuando el Elche esté en segunda división por los derechos televisivos, es decir, que la Liga le pagaría directamente al IVF. Bueno, pues el IVF, según, como digo, el presidente del Elche, no ha querido reunirse hasta el momento y cada vez quedan menos fechas. El club intenta que todo este asunto llegue a buen puerto y se desjudialice, pero de momento el director del IVF, Manuel Illueca, no ha querido sentarse en ningún momento con los componentes del Consejo de Administración. Bueno, nos vamos a centrar en eso. A partir de mañana nos centraremos en lo deportivo. Hacemos una pausita y entramos ya en materia.

transparente y tranquilo posible. Tras la reunión del Consejo de Administración, 3 de agosto, bueno, todo esto tal, y una vez aprobado el convenio de acreedores y los convenios singulares con Hacienda, Seguridad Social y entidades bancarias, el principal asunto pendiente del club es el acuerdo con el IVF, incluida la decisión Recuperación Europa. Por lo anterior, y en aras de cumplir con todos los compromisos del club y su fundación, proponemos las siguientes actuaciones. Esto es lo que le propone el Elche para llegar a un acuerdo al IVF, que amenaza con demandar a los patronos que voten a favor de la ampliación, porque se vería diluido su porcentaje, ¿no? No tendría la garantía, el control de la garantía accionarial. Punto 1 de lo que se le ofrece al IVF. Elaboración y firma de un convenio entre IVF, Elche Club de Fútbol y Fundación, por el cual el Elche se comprometa a que el IVF recupere hasta el último euro de la deuda de la Fundación, y ello según las fórmulas que exponemos a continuación. 2. Autorización del IVF a la ampliación de capital por capitalización de créditos resultante de la aprobación del convenio, con retirada de todas las demandas cruzadas entre las partes, con la excepción del recurso planteado en Europa y medida cautelar. Esta medida es fundamental ya que supone la ejecución material y de facto de la aprobación del concurso de acreedores. Debemos tener en cuenta que la aprobación de dicho convenio, por sentencia de abril de 2017, ha supuesto que ya se han puesto en marcha las obligaciones de pago derivados de dicha aprobación y, por tanto, las obligaciones de pago de los créditos privilegiados, habiendo el Elche realizado ya pagos a todos y cada uno de ellos, trabajadores, bancos, Seguridad Social y Hacienda. Punto 3. Con respecto al importe de 4.100.000 euros proveniente de la decisión de la Unión Europea, el Elche ofrece una garantía inmobiliaria para cubrir la posible fianza que hubiera que aportar en el supuesto de desestimación de la petición de suspensión cautelar solicitada en el procedimiento iniciado como consecuencia de dicha decisión de recuperación de ayuda pública, posibilitando la continuación del recurso principal hasta sentencia definitiva. Dicha garantía inmobiliaria se constituiría sobre la siguiente finca urbana de uso comercial, propiedad del Elche, recientemente tasada en más de 4.100.000 euros. Se llama Finca de Santa María, número tal, registro de la propiedad, inscrito en el tomo tal, y que está, bueno, aquí describe esta finca, partida Alzabares Alto, nombrada Hacienda Barranco, ocupa una superficie de 77 áreas, con lo que, bueno, está en el sur del Estadio Martínez Valero. Esto lo ofrecen como garantía por si hubiera que hacer frente a la deuda, a la sanción de Bruselas. Punto 4. Con respecto a los aproximadamente 8 millones de euros restantes, es decir, el importe global restante que proponemos ir abonando cada vez que el Elche milite en primera o en segunda división A, se ofrece el compromiso de los máximos accionistas resultantes de la ampliación de capital de pignorar en favor del IVF la cantidad de acciones necesarias para que, sumadas a las que ya pudiera disponer como garantía, pueda mantener el mismo nivel de garantías que en la actualidad considera poseer el IVF, es decir, garantía pignoraticia sobre acciones que representen el 54% del capital social final del club. Esta garantía pignoraticia de pago podrá ejecutarse cada vez que el Elche milite en primera o segunda división A y por los importes que se indiquen más adelante. No obstante, el Elche no tendría inconveniente en garantizar alternativamente este pago mediante la cesión de los derechos de cobro que el Elche Club de Fútbol poseerá en primera y segunda división A frente a la Liga por sus derechos televisivos, hasta el límite de los importes que indicamos en el apartado 5. Se inscribirá en el registro de cargas de la Liga y será esta la que abone cada temporada dichos importes al IVF. En este último supuesto, el club formalizará en escritura pública dicha cesión con remisión a la Liga para que ésta lo inscriba en el libro registro de cargas de los clubes. Hay que puntualizar que este punto es una opción alternativa por si no quieren la opción A. Esta es la opción B, pero claro, esta opción B no hay seguridad, esto lo estamos diciendo, lo digo yo, de cuándo el Elche va a militar en segunda división. Porque antes que primera, hay que militar en segunda. Que todos queremos que sea el año que viene, en junio, por supuesto. Pero, ¿y si no es en un año? ¿Y si es en tres, o es en cuatro, o es en cinco? Claro, el IVF, desde luego, quiere tener bastante más seguridad y más garantías que el ver cuándo va a subir el Elche. De todas formas, digamos que esta es la opción B, ¿no?, que ofrece el club. Punto quinto, para la devolución del importe previsto en el apartado 4, el anterior, proponemos el siguiente sistema de compra de acciones con el calendario que diseñamos en el punto 6. La fórmula puede ser la que a continuación describimos. El Elche Club de Fútbol suscribiría un compromiso de compra obligatorio de las acciones de la fundación. El precio de cada acción sería el resultado de dividir 8 millones de euros entre el número de acciones propiedad de la fundación, 549.545 acciones. Efectuada esta sencilla operación, cada temporada que el Elche milite en primera o segunda división, entrará en aplicación el compromiso de compra obligatoria y de esta forma el club deberá adquirir las acciones necesarias para cubrir los importes previstos más abajo. Cada temporada que el Elche deba comprar acciones, la fundación efectuará una dación de acciones al IVF en pago de la deuda que deba ser cancelada, en función de la categoría en la que se encuentre el club. Una vez efectuada dicha dación en pago al IVF, el Elche Club de Fútbol, en el mismo acto, procederá a la compra y pago de los importes reseñados a continuación. El Elche, con estas acciones adquiridas en autocartera, podrá venderlas o proceder a disolverlas y amortizarlas en los plazos legalmente previstos. Punto 6, estoy ya terminando. El calendario de pagos al que nos referíamos anteriormente sería similar al ofrecido por el fondo que la pasada temporada se interesó por el Elche y cuyas condiciones fueron aceptadas por IVF, con la única diferencia que en segunda B y dada la necesidad de cumplir con el convenio del concurso no se podría hacer ningún pago inicial. O sea que en segunda B no se le puede pagar. De hecho, hay un déficit de esta temporada ya para esta temporada de 2 millones de euros. Y siempre que el Elche milite en segunda B va a haber un déficit de 2 millones de euros. Porque por infraestructuras el Elche tiene unos gastos mínimos, sobre todo con organismos oficiales, con Hacienda, Seguridad Social, bancos, etc. La forma de pago propuesta quedaría como sigue. Las temporadas que el club compita en la segunda división A del fútbol español, el Elche debería abonar la cantidad de 150.000 euros. Las temporadas que el club compita en primera división, el Elche debería abonar la cantidad de 2 millones de euros. El Elche no debería abonar cantidad alguna en segunda B. Y a ver, punto 7, designación de un consejero a propuesta del IVF que coparticipará activamente en la gestión del club. Y último, punto 8, estudio de cualquier otra actuación que se pueda considerar por parte del IVF, en espera de que la presente propuesta pueda gozar de aceptación, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la propuesta que el Elche Club de Fútbol mandó el 30 de agosto, digamos que exigida por escrito por el IVF. Desde entonces el IVF no ha contestado. ¿Qué quiere decir ello? Pues que o están haciendo un pulso súper tirante y van a aguantar hasta el último minuto, porque yo creo que a ninguna de las dos partes le interesa no llegar a un acuerdo, ni al IVF le interesa ver cómo su garantía y su capital se diluye, ese 54% del paquete accionarial, tendría que ir de nuevo a juicio, demandar a todo el mundo, y ya estamos viendo que esto lleva a pocos sitios, aunque la justicia es lenta, tarde o temprano, pues sí va llegando. Y por parte del Elche Club de Fútbol, pues está, en este caso, proponiendo esta propuesta, que insisto, no es que no haya sido aceptada, es que no ha sido contestada por el Instituto Valenciano de Finanzas. Una pausita y escuchamos al presidente del Elche hacer algunas valoraciones sobre esto. Por cierto, antes de que se me olvide, cosas importantes que también ha comentado el presidente. Ha dicho que este consejo, que el club y la fundación quiere pagar al IVF hasta el último euro, pero no a costa del Elche o por cualquier cosa. Creen que el ayuntamiento solo pretende que el IVF cobre sin importarles otra cosa, porque no han propuesto ninguna solución, se refiere al alcalde. Si no se aprobase la ampliación de capital y el Elche va a liquidación, el Elche exigirá responsabilidades a los que voten en contra, es decir, que los patronos están entre la espada y la pared. O sea, van a ser denunciados. Si votan a favor de la ampliación, por el IVF. Y si votan en contra, por el propio Elche Club de Fútbol. O sea que la papeleta es, con perdón, cojonuda. Ha dicho que todos los accionistas, desde el 3 de agosto, pueden recoger la documentación para informarse bien, totalmente, de todo lo que se va a hablar de la Junta del 25 y que nadie ha pasado a retirar esa información. Es decir, que interesar, más bien interesa poco. Que su voluntad es la de tender puentes, de seguir intentándolo con el IVF, pero que si no se reúnen antes del 25, es decir, de la Junta, se replantearán el quitar esta oferta que le han hecho al IVF. Ya no les interesará ofrecerles esta oferta, que la oferta siga vigente. Más cosas. Sí, ah, bueno, exacto. Bueno, decía el presidente que el IVF entiende tener una garantía del 54% sobre un capital social de 3 millones de euros, cuyas acciones son de la fundación, y él ha dicho que los accionistas pignorarán sus acciones hasta ese 54% de un capital social de, pasaría de 3 a 20 millones. O sea que con esta propuesta, según el presidente, el IVF saldría ganando. También se le ha preguntado por si Luis Oliver, el que fuera expresidente del Sevilla, perdón, del Betis, se ha puesto en contacto, quiere comprar acciones, quiere dirigir la parcela deportiva. Decía que se ha puesto en contacto con accionistas para financiar, palabras textuales del presidente, parte del déficit de esta temporada y comprar también acciones. Pero no solo Oliver, según el presidente del Elche, otros 6 grupos, uno chino, otro coreano, otro alemán, otro español, están interesados en participar en esa ampliación de capital. Ha confirmado que 2 millones de déficit de temporada cada vez que el Elche esté en Segunda División B, por eso es tan importante salir de ahí y que mientras tengan ese dinero serán los accionistas los que tengan que poner el dinero. Sobre si Luis Oliver querría entrar para llevar la dirección deportiva, parece que no se lleva muy bien con Quique Pina, y el presidente decía que se lleve o no se lleve le da igual, que Quique Pina no tiene nada que ver con el Elche, que una cosa es que Jorge Cordero haya trabajado con Quique Pina muchos años y otra es que el Elche tenga independencia y que aquí ni está Quique Pina ni sabe cómo se lleva Luis Oliver y le da exactamente igual con Quique Pina. Sobre las entradas del Hércules Elche. El Hércules ha puesto entradas, las más baratas, a 20 euros. El Elche está intentando negociar. Ayer hablaron con Ramírez. Esta tarde lo van a tratar de convencer, pero ya ha dejado claro el presidente del Elche que aunque van a hacer lo posible para rebajar en algo las entradas, lo ve muy difícil, porque Ramírez se cierra en banda. No quiere bajar de 20 euros. Y claro, hay que también tener una negociación para los precios de las aficiones en los partidos de Liga, tanto aquí en el Martínez Valero como en la Vuelta. Y claro, el presidente dice que en la Liga, claro, también quieren negociar y lo que van a buscar es lo mejor para la afición del Elche. Porque si ahora te cierras en banda y dices, vale, tú ahora no negocias, yo tampoco. Los aficionados del Elche que vayan al Rico Pérez en Liga tampoco van a ver una rebaja. Dicho esto, a mí si el Hércules ahora no me hace ningún favor, yo no le hago ninguno. Pero bueno, esa es mi opinión. Y entiendo perfectamente que se busque siempre lo mejor para los aficionados del Elche. Es que es lo único que debería primar. Siempre el beneficio para la afición del Elche Club de Fútbol. Pero vamos, ya os digo yo que por lo que ha dicho Diego García, no se van a bajar las entradas porque el Hércules quiere hacer caja. Que está en su derecho, por supuesto. Pero bueno, se supone que son clubes vecinos y que aquí se va a jugar también la Liga. También es cierto que ellos tienen la sartén por el mango porque se van a jugar 2 partidos allí y 1 aquí. Y el Hércules no quiere mezclar Copa con Liga. Y como digo, quiere hacer caja. Insisto, cada uno tiene su razón y la entendemos o no. Pero que cada uno en su casa puede hacer y deshacer como considere. Ahora, yo digo una cosa. A mí, como me traten, yo trataré. Lo que siembres es lo que recogerás. Y se supone que el Che y Hércules, sobre todo en los últimos tiempos, cuando era Valentín Botella y Sepulcre, siempre eran clubes amigos. No estoy diciendo ahora que sean enemigos. Solo digo que se trata de ver lo mejor para las dos aficiones. Bueno, una pausita y escuchamos al presidente del Elche. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Comienza a ponerte en forma en el Club Deportivo Squash. En el deporte como en la salud, no te la juegues. Sé exigente y elige lo mejor. El Club Deportivo Squash. El seguimiento, calidad, atención, servicio y continua innovación es lo que importa. Tu bienestar, objetivos y que estés como en casa es nuestra identidad. Tu punto de encuentro en el Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. ¡Adelántate al frío! Ferroque y la Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Con las mejores ofertas, estufa pellet 906 euros, cassette leña 378. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar. Ven a recoger tus invitaciones a Ferroque y la Llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135. Y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a escuchar algunos cortes donde va a ser, yo he elegido los más explícitos posibles de la oferta que os he leído, pero vamos, por si algún en algún párrafo os habéis perdido, como me pasa a mí también, porque uno no es experto en algunas materias, bueno, en la gran mayoría, soy un auténtico inculto. Vamos a poner un par de cortes donde el presidente lo explica, yo creo que mejor que he leído. Ha dejado claro que desde el 30 de agosto que le pasaron esta propuesta por escrito, que es lo que exigía el IVF para sentarse a hablar, no han recibido respuesta. Y la oferta la explica el presidente del Elche, insisto, para intentar llegar a un acuerdo, sentarse delante uno de otro e intentar evitar pues, que la guerra siga más allá de la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde está en futuro nada menos que el futuro y el presente de un club casi casi centenario como es el Elche Club de Fútbol y todo lo que ello conlleva, su masa social, aficionados, ciudad, historia, etc. El presidente del Elche explica la oferta al IVF. La oferta tiene tres propuestas fundamentales. Una referida a las garantías alternativas que el Elche Club de Fútbol va a otorgar al Instituto Valenciano de Finanzas tras la ampliación de capital por compensación de créditos si resulta aprobada la misma. Una segunda propuesta es la referente a la forma de pago de la deuda, que luego pasaré a concretar y a explicar. Y una tercera propuesta en la que le proponemos, le ofrecemos la posibilidad de que un miembro del Consejo de Administración, designado por el Instituto Valenciano de Finanzas, entre a formar parte como consejero en el nuevo Consejo de Administración que se forme tras la Junta General. Vamos a desglosar cada una de estas propuestas. En primer lugar, la referida a las garantías que le ofrecemos al Instituto Valenciano de Finanzas. Como sabéis, el Instituto Valenciano de Finanzas entiende ahora mismo que tiene una prenda sobre el 54% de las acciones del Elche Club de Fútbol. Sobre las acciones propiedad de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Es algo que desde el Elche Club hemos discutido. Creemos que efectivamente el Instituto Valenciano no tiene una prenda, sino tiene un contrato preparatorio de la misma y además tiene un documento suscrito con evidentes cláusulas abusivas. Por lo tanto, lo que proponemos es rehacer ese contrato para que esas deficiencias que siempre hemos denunciado desaparezcan, por un lado. Por otro lado, proponemos, y para eso quiero hacer constar la generosidad de muchos acreedores que se van a convertir en accionistas, nos han confirmado ya que ellos pignorarán sus propias acciones en un porcentaje, en un número tal, que sumadas a las que le quedarán a la Fundación, el Instituto Valenciano de Finanzas vuelva a tener una prenda sobre el 54% del nuevo capital social del Elche, que pasará, como sabéis, de 3 millones a 20 millones. No sé si soy capaz de explicarlo con detenimiento. Es decir, por lo tanto, estamos diciendo al Instituto Valenciano de Finanzas que va a seguir manteniendo las mismas garantías, pero ahora sobre una casa más grande, sobre una casa más saneada, sobre un club que en vez de tener 17 millones de deuda y 3 de capital social, va a tener 0 de deuda y 20 de capital social. 0 referidos a estos 17 millones de euros. Por lo tanto, creemos que la oferta es inmejorable. Pero es que además de esto, le proponemos además una hipoteca unilateral que el Elche le va a suscribir al Instituto Valenciano de Finanzas, concretamente una finca que el Elche tiene al sur del estadio, junto al huerto de palmeras que tenemos al sur, de uso, suelo urbano de uso comercial, valorado en más de 4 millones de euros, como garantía de las posibles responsabilidades que se puedan derivar del procedimiento por la decisión de recuperación de la Comisión Europea. Pero es que además le proponemos otra garantía, en este caso alternativa. Decimos, Instituto Valenciano de Finanzas, le proponemos que se deje usted de prendas y de hipotecas y de fórmulas que pueden traer el día de mañana problemas para su ejecución. Íntimamente unida a la forma de pago que luego describiré, le proponemos que el Elche efectuará una cesión de crédito a su favor de los derechos de televisión que el Elche deba cobrar cuando el Elche milite en segunda división A y en primera división. De tal forma que la Liga de Fútbol Profesional detraiga, minore el importe que tiene que recibir el Elche en estas categorías por unos importes que luego indicaré, detraiga, como digo, de esos importes que tiene que dar al Elche y se lo pague directamente al Instituto Valenciano de Finanzas. De tal forma, esto se haría mediante un sistema un poco más complicado de compra de acciones en número tal que ascienda a las cantidades que queremos pagar, pero que sea la Liga de Fútbol Profesional quien le pague directamente al Instituto Valenciano de Finanzas y que, por lo tanto, el Instituto Valenciano no tenga de nuevo que volver al tedioso camino de volver a ejecutar prendas, subastas y demás, ¿no? Y por lo tanto tenga ya garantizado el cobro de las cantidades que se deben. Por lo tanto, esta sería, por decirlo de alguna forma, la propuesta inicial de garantías, es decir, hipoteca, en este caso prenda o pignoración de las acciones hasta un 54%, contando con nuevas acciones de los acreedores que convierten sus acciones. Dos, hipoteca unilateral para garantizar la decisión de la Comisión Europea del suelo urbano de uso comercial que tiene el Elche y, alternativamente, cesión de los derechos de cobro que tiene el Elche frente a la Liga de Fútbol Social cuando militemos en segunda división A y en primera división. La propuesta de pago íntimamente unida a estas garantías es similar a la que el propio señor Illueca aceptó en una rueda de prensa que dio aquí el año pasado. Es decir, un importe de 150.000 euros cuando el Elche milite en segunda división A y de 2 millones de euros cuando el Elche milite en primera división. ¿Por qué creemos que la propuesta que le estamos ofreciendo al Instituto Valenciano de Finanzas es inmejorable? En primer lugar, porque creemos que con esto estamos dando cumplimiento a una sentencia que se ha dictado por el juzgado de lo mercantil de Elche ratificando un convenio de acreedores que posibilita al Elche estructurar y rebajar la deuda, estructurar a largo plazo y rebajar la deuda de una forma muy considerable. En segundo lugar, porque entendemos que eliminamos de un plumazo 17 millones de euros que el Elche, con esta ampliación de capital por compensación, fulmina. Es decir, supone una quita del 100% de la deuda del Elche, esta capitalización, porque desaparece absolutamente. No supone una quita del 60, el 70, sino que desaparece el 100%. En otro orden de cosas, porque el Elche por fin da cumplimiento a un compromiso que el Elche tenía con aficionados, abonados, simpatizantes, accionistas, que en un momento determinado aportaron sus ahorros y sus importes, cada uno en lo que pudo, desde 200.000 hasta 6.000 euros, en un momento en el que el Elche corría riesgo de volver a descender administrativamente. Y eso lo hicieron con la esperanza de que el Elche le ofreciera a cambio las acciones que en esta Junta General está prevista en uno de los puntos del orden del día. Y por lo tanto es algo que el Elche y que este Consejo de Administración ha querido cumplir, aun a riesgo de que, como ha avisado ya el señor Illueca, los patronos tengamos como consecuencia de estas decisiones una querella, una demanda o lo que quiera entablar el señor Illueca. Sigo manifestando decisiones, ventajas que creemos que tiene esta decisión, esta ampliación de capital por compensación de crédito. El Elche pasa de tener un capital social de 3 a tener un capital social de 20, antes lo comentaba. Hemos conseguido con esta operación rebajar de una forma considerable los fondos propios negativos. El Instituto Valenciano de Finanzas va a tener unas garantías sobre un club saneado, sobre un club con un capital social de 20 millones de euros, sobre un club con una rebaja de la deuda muy importante. Es decir, aunque mantiene el 54%, sobre lo que pesa esa hipoteca, tiene mucho más valor y muchas más garantías, por tanto. Bueno, ahí está la oferta que le hace el Elche Club de Fútbol, esa propuesta al Instituto Valenciano de Finanzas para recuperar el dinero. El Instituto Valenciano de Finanzas pues tiene que tener, no sé, tiene que estar muy sobrado o tener la sartén por el mango para hacer caso omiso de esta propuesta, que insisto, es una propuesta que hace el Elche, es decir, se puede entender interesada del Elche, pero al fin y al cabo, propuesta. El IVF todavía no ha hecho ninguna. Bueno, sí, que quiere cobrar todo, pero difícilmente, si no lo cobró en segunda ni en primera y no le importó entonces, no protestaba, ahora en segunda B lo va a tener mucho más complicado. Yo siempre pienso que hablando se puede entender la gente, si no va a ser muy, muy difícil. Y además es que van a salir perdiendo los dos. Sobre todo da la sensación que el IVF, si pierde su porcentaje de la garantía del paquete accionarial. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el día a nivel institucional con esa propuesta que el Elche hizo el 30 de agosto al IVF y que a día de hoy sigue sin contestar. Mañana volvemos con toda la actualidad más bien deportiva, que sin duda es la que más le gusta a los aficionados blanquiverdes. Un saludo, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.